relación que hay entre el régimen de la época y el fútbol, y cómo se utilizó en muchos casos para distraer a las masas, para desviar la atención. Y bueno, es un poco lo que cuenta el libro, en 13 capítulos, con 4 prólogos de muy buena calidad, de 4 periodistas deportivos de distintas épocas, pero todos vivieron más o menos lo mismo. O sea, me refiero a César Betancourt, es un periodista que es salvadoreño, pero lleva más de 40 años acá en Chile, y bueno, fue editor del diario La Tercera, trabajó en la Radio Universidad de Chile, en el canal de la Universidad de Chile, y bueno, una dilatada trayectoria. También Edgardo Marín, célebre por sus libros y porque ha trabajado en todos los medios escritos, actualmente columnista del Mercurio desde el año 86, y también entrega su testimonio. Oye, perdón. Perdón, no, y bueno, también está el prólogo de Marco Sotomayor. Bueno, Marco Sotomayor, periodista de... El Delfín de Bombalet. Así es, de dilatada trayectoria. Bueno, partió varios años ya en esto del periodismo, actualmente está en Radio Portales. Y de Luis Omar Tapia, el hombre de los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo, relator de la cadena Fox. Amigo tuyo, por cierto. Un amigo tuyo. Y muy buen amigo también, sí, que entrega un prólogo de lujo. El más largo de los prólogos, de 4 páginas. Oye, Carlos, una pregunta. ¿Por qué este tema? ¿Qué los motivó a hablar de ese tema? Mira, bueno, este tema, hay que decir que esta investigación partió el año 2008. Y tenía el primer fin de esa investigación, era titularnos como periodista. Y bueno, junto a Brian Quesada, nos dedicamos a hacer una tesis radial. Eso, en esa tesis radial tú mismo, Juan Carlos, prestaste tu voz para introducir a cada capítulo, y además esa tesis radial nos pedía un soporte escrito, y ese soporte escrito hoy día es el libro que se llama Discreción, Eje al corazón del fútbol chileno bajo la dictadura militar, que está a la venta en las mejores librerías de Chile a solo 8.990 pesos, y lo puedes comprar por internet. Cómpralo ahora. Así es, está, bueno, entre 8.600 y 9.900 el precio, porque no todas las librerías le ponen el mismo precio, pero es el libro está ahí. Esperamos que se agote. Bueno, hoy día en el diario La Tercera también hay 2 páginas dedicadas a las historias del libro, y va a estar tenido, y bueno, ojalá la gente se motive también y lo compre. Hemos andado muy bien en materia de ventas, ha sido bastante alabado por la crítica el libro. ¿Quién ha criticado en forma positiva o negativa el libro? Bueno, no, gracias a Dios hemos recibido solamente críticas positivas. A pesar de, bueno, uno sabe que es la primera obra, la primera edición, siempre tiene una que otra pifia, no hay un libro perfecto, pero afortunadamente no hemos tenido críticas mayores. La gente del fútbol ha tomado muy bien, y eso nos llena de orgullo, porque quiere decir que vamos por la línea correcta. Además que también hay que tomar en cuenta que somos periodistas bastante jóvenes. O sea, Brian tiene 24 años, yo tengo 26, entonces es algo importante lo que estamos haciendo en materia de investigación periodística, que además cada vez muy contento, y esperamos que a la gente también le guste esta investigación que hemos hecho. No, por supuesto. Oye, Carlos, cuéntame, yo te vi en Canal CNN, ¿cuántas entrevistas has dado hasta el momento y cómo ha sido el proceso de generar esta entrevista? ¿Contacto, bueno, amigo, te han llamado? ¿Cómo es la producción de este...? Bueno, a ver, la producción, sí, indudablemente el ambiente deportivo es bastante solidario en este tipo de cosas, ¿eh? Porque yo la verdad no he necesitado andar pidiendo favores, ni mucho menos como para que me entrevisten, sino que al contrario, o sea, colegas se han acercado para pedirme que si nos pueden entrevistar, y obviamente que hay que acceder, y no, bueno, o sea, de hecho incluso yo trabajo en La Tercera, pero yo jamás le pedí a nadie que me promocionaran el libro, ni mucho menos, todo lo contrario. O sea, ellos me ofrecieron hacer notas, me pidieron por favor si no me molestaba incluso que hiciéramos una nota acerca del libro, y bueno, indudablemente que les dije que no, porque Es importante que la gente lo conozca y mientras más posibilidades haya de saber el libro y así se desmitifican algunas cosas, es gratificante. Incluso, es más, el diario La Tercera hoy día habla directamente de dictadura. O sea, hace unos años era impensado que se hablara de dictadura en esa época. Está evolucionando. Así que, dueño, está evolucionando. Claro, está una evolución en el pensamiento y también es... La gente se da cuenta de que es algo... ¿O será una estrategia política? Tal vez, pero es algo, por lo menos, es algo mucho más transversal de lo que se piensa. Tengo entendido que mañana vas a la radio Universidad de Chile, ¿lo encuentras por acá? Así es. El dato Sabanda que tenemos. Vamos a Radio Universidad de Chile. Bueno, el viernes estuvimos en CNN Chile. Ahí que, bueno. Todo bien maquillado, Carlito, con su peinado langueteado vaca. Sí, ¿ah? Ahí lo estábamos viendo. Sí, tuvimos que aplicar el langüetazo acá, pero bien, pues bien, bien, ahí esa entrevista, bueno, yo no conocía... La niña no tenía mucha idea de fútbol, ¿ah? ¿Eh? Sí, mira, lo que pasa es que el libro efectivamente se leyó algunas cosas del libro, no se lo leyó completo. Y bueno, cuando vas a meterte en un tema así, igual es complicado. Ahora, yo creo que ella le puso el mayor empeño posible para que bien, porque ella también la... Mirna Schindler ha trabajado muy cercanamente al investigando sobre el tema de la dictadura, pero desde otra área, obviamente. Y eso, bueno, sí. para ella también le llamó la atención y por lo mismo también nos pidieron la entrevista. Y incluso ella, después de la entrevista, le gustó mucho cómo la habíamos encarado y todo, y nos pidió que le firmáramos el libro y qué bien. Muy bien, o sea, de verdad que a nosotros nos llenó de orgullo que ella nos pidiera, que una periodista tan importante como ella nos pidiera eso, que le firmáramos el libro, e incluso también la gente del canal, el director del programa en este caso nos felicitó, nos mandó a llamar para felicitarnos. Entonces es una señal de que las cosas se están haciendo bien. Correcto. Carlos, cuéntame algo muy importante, la pregunta al millón. ¿Robaron mucho en la época de dictadura militar en el deporte, no? Mira, robar fehacientemente tú no lo puedes establecer porque no tienen las pruebas necesarias para decir que robar. Todo te indica que sí, pero tú no lo puedes establecer con pruebas. Claro. Que es lo que, bueno, también Edgardo Marín dice, Julio Salviat, que en el libro dice lo mismo. O sea, tú no puedes establecer fehacientemente que robaron, pero sí hay indicios que sí. Que sí sucedió. Tú hablas del estadio de la Universidad de Chile. Bueno, hablamos del estadio Mecano. ¿Qué pasó en ese estadio? Bueno, según el estadio Mecano, Rolando Molina dice que él pagó plata de su bolsillo al internar y que él perdió plata del estadio Mecano, pero eso no es algo que se pueda comprobar. E incluso, bueno, está la inmobiliaria Andrés Bello, donde hay declaraciones contradictorias, porque por un lado Ambrosio Rodríguez dice que no tenía nada que ver con la Corfut, mientras que Rolando Molina reconoce que sí tenía que ver con la Corfut y que sí hubo dirigente y que la plata ahí algo pasó. Seguro. Pero no es fácil establecer ese tipo de cosas. Perfecto, perdón por haberte hecho la pregunta con un verbo poco elaborado y buscado, pero hay que hablar el lenguaje de las cosas simples. Claro, y la gente puede sacar de sus propias conclusiones. Y lo mejor que usted, amigo que está escuchando, para salir de duda, compre el libro de Carlos. ¿Dónde está el libro por acá, Carlos? Ver, Providencia, ¿dónde? Librería Antártica de Plaza Tobalada, tendría que estar. ¿Ya? La Feria Chile en el Libro de Plaza Vespucio. Tengo entendido que va a entrar a Bibliometro. Florida Center, perdón. Oye, Carlos, tengo entendido que va a entrar a Bibliometro a final de año. ¿Sabías eso, no? Sí, algo escuché yo también de eso. Mira que te he seguido los pasos. Sí, Bibliometro también tiene una copia, creo. Sí, compraron 4, Carlos, para que sepas. ¿Cómo? Compraron 4. Ah, está bien informado. Así es, señor. ¿Y cómo lo subo? Me lo cuenta por interno. Contactos, pues, ¿eh? Datos sí. A banda. Me parece bien, fue el dato a banda. ¿Ah? Oye, Carlos, cuéntame, ¿de qué manera antes de para despedirnos del régimen militar utilizó el fútbol como un mecanismo de... Bueno. Distorsión, desviación del pensamiento de las cosas importantes? ¿Cómo lo usaron? ¿Cómo nos manipularon? Bueno, de partida interviniendo Colo-Colo, el año 76, ocuparon a Colo-Colo, fíjate, como un distractivo, más allá de que le hayan metido plata o no, porque lo del estadio, bueno, si nunca el gobierno alcanzó a entregarle plata a la gente de Colo Colo para el estadio. Sí se lo ofrecieron, pudieron entrar. Lo que sí es que el estadio, o sea, el régimen utilizó a Colo Colo, por ejemplo, cuando había protestas. En el año 83 comenzaron las primeras protestas, entonces tomaban a Colo Colo y hacían cuadrangulares en el norte para la televisión. Entonces TVN pescaba a Colo Colo, se lo llevaba al norte, hacían el cuadrangular y transmitían los partidos. Entonces la gente estaba en la casa viendo fútbol y no salía a protestar. Entonces esas eran las movidas que hacía Colo Colo. También, bueno, TVN puso plata para traer a Elías Figueroa, a Caselli. Entonces también es otra forma de intervenir a Colo Colo, o sea, de participación, de utilización del fútbol. Y por supuesto también que en su determinado momento le pasaron plata al fútbol chileno para salvarlo. De ahí viene la famosa Copa Banco Estado, que, o sea, que el torneo se llamó Banco Estado hasta el año pasado, cuando se terminó de pagar la deuda histórica, que en ese momento el Banco del Estado le entregó 300 millones de pesos a la naciente NFP, en realidad la extinta Asociación Central de Fútbol, que después tuvo que llamarse NFP para empezar a salir de las deudas y repactar todo. Y ahí en el libro aparece cómo se ganaron los 117 juicios y cuáles fueron las patrañas y triquiñuelas que ocuparon para poder ganar esos juicios, que los cuenta Miguel Nasur y su abogado. El padrino. Sí, el padrino Nasur. No, es un libro muy interesante, son 22 testimonios, gente de todos lados, hay pequeños testimonios del presidente de la FIFA actualmente, Joseph Blatter, de Beckenbauer también hablando sobre el Condor Rojas, y bueno, gente, dirigentes del fútbol chileno como Rolando Molina, Ambrosio Rodríguez, Miguel Nasur, Blanca Palomar, y bueno, una serie de personajes, más periodistas también, Carlos, bueno, Villalta, Gerardo Marín, Julio Salviar. Antes de hacerte gastar más teléfono, Carlito. No, tranquilo. Ah, tranquilo, el libro está dejando. El libro, la clase del libro. No. Oye, Carlos, la pregunta de la Trini es una y la que tengo yo es otra. Te hago la mía primero porque creo que es más genérica. No es más importante, Trini. Oye, en relación a eso, año 80, la actualidad, ¿cómo estamos? Bueno, ahora estamos mucho mejor. Pero... posicionado, yo creo, ¿no? Sí, pero la historia siempre es cíclica en algunos aspectos, sobre todo en el fútbol, porque el fútbol ha gozado de épocas de bonanza, como a principios de los 80, cuando estaba la plata dulce, la polla gol y todo. Ahora el canal del fútbol vendría siendo como la gol, que le da ganancias millonarias a los clubes y con Claudito Palma. Claro, y los clubes empiezan a utilizar las ganancias del canal del fútbol. Entonces eso es lo que más cuidado y más ojo hay que tener, a pesar de que ahora está en la sociedad anónima y son ellas las que controlan y tienen auditorías y todo, pero historia cíclica, hay que tener cuidado con eso, los manejos, si no son responsables se puede ir rápidamente las manos la situación y terminar como en esa época, ojalá que no pase. Y algo muy malo también que pasó con la gente primera vez, que quedó cesante, ¿eh? Bueno, para que veas, ahí tienes un ejemplo de que no se aprendió del todo. Ah, la primera vez nuevamente queda cesante los clubes, esto ya pasó hace 20, 30 años atrás, claro. Y ahora nuevamente vuelve a pasar, así que yo creo que el señor Mike Nichols todavía tiene mucho que aprender, porque él cree que porque anda con terno y corbata, basta para solucionar las cosas. Eso suena como prejuicio, Carlos, ¿tiene algún problema con Harold? Es que me parece que Harold Mike Nichols dice muchas cosas, pero hace pocas. Ah, si el tema está bien, profesionalizar, darle seriedad al cuento, de acuerdo. Pero también me parece que caen los mismos errores que han caído los dirigentes. Tienen un pecho. La AFP son un desastre. Y te lo digo yo que he tenido que trabajar directamente con la NFP, producto de una revista que estoy produciendo junto con Brian y otros amigos, que se reparten los estadios, se llama Todo Fútbol. Y te digo que la relación con la NFP no ha sido la mejor. No ha sido la mejor, la disposición de ellos ha sido mala y las comunicaciones de la NFP son un desastre. Porque no les conviene que se meta gente a buscarlo. Sí, monopolio del fútbol. Molesta mucho. Sí, claro, o sea. pero bueno, respecto a lo del libro, los errores muchas veces están a la vuelta de la esquina y no es muy difícil volver a cometerlos. Así es. La última pregunta, Trini, ¿cuál era? Pero hágaselo usted, vos, Trini. Trini te va a preguntar, Carlito, ahí aguántate un minutito con la tarjeta TLP. TLP, como se te cae el carnet, cabrón. Hola, Carlito, ¿cómo estás? Hola, Trini, tanto tiempo sin hablar. Tanto tiempo sin hablarnos, pero con tuiteos varios. Sí, pues el Twitter ahora es el que la está llevando. Las tecnologías acercan. Mira, tú, Trini. Carlitos, junto con felicitarte, preguntarte si el libro rompe con algún mito a la hora de plantearte la investigación. Me imagino que hubo varios temas que quisiste investigar y que quisiste develar. ¿Hubo alguno que se rompiera y que dijeras, bueno, definitivamente esto no es así, es simplemente un mito? ¿Desmiente algún mito el libro? Mira, más que mito, quiero contarte que la investigación comenzó primero solamente con el traspaso de la Asociación Central de Fútbol a la ANFP, o sea, abarcaba un periodo entre el año 84 y 87. Pero cuando fuimos entrevistando a la gente, por ejemplo al general Badiola, que fue edecán de Allende, y empezó a contar los detalles de los últimos minutos de Allende, y nos empiezan a salir más detalles de esa época, tuvimos que vernos en la obligación de expandir la investigación. Y claro, o sea, hay algunos mitos respecto a Colo Colo, principalmente, de que, por ejemplo, lo del estadio, que todos dicen que Colo Colo construyó el estadio gracias a la NFP, siendo que la verdad que no fue así, pues. Ese sería un mito, digamos. Gracias al gobierno. Uh-huh. Y la verdad que estuvo la intención, pero no se concretó nunca. Y así hay un montón de cosas, o sea, cosas con el fútbol chileno, con cómo se manejaba también. Nosotros pensamos que la intervención en el fútbol, por ejemplo, no había sido tal, pero aquí probamos que efectivamente el Canal 7 intervino el fútbol hasta lo que más pudo. O sea, ¿particularmente con Colo Colo? Era o con... un mito, porque se decía que el TN, claro, participó en algunas cosas, pero no hasta... Nunca pensamos que iba a ser tanto lo que participó del régimen, y sobre todo en el tema este de las protestas, ahí cuando desvían la atención y el uso que le dieron a Colo Colo. Bueno, no solo la televisión, al parecer. Que el libro desmitifica, y también hay otras que revela, que no se conocían, y que es muy interesante verlas, revisarlas, así que... Reitero la invitación a los amigos a comprar el libro, porque se van a enterar de muchas cosas y contar sobre sus propios protagonistas. En una parte Rolando Molina dice que había que llegar a la dictadura y lo dice sin ningún empacho. Entonces, eso es algo que uno no se espera en el momento de hacer la investigación. Así que eso es más o menos lo que te puedes encontrar, y obviamente se me escapa la memoria ahí, hace frágil, porque hay muchas más cosas. 13 capítulos, son 173 páginas, y realmente hay de todo. De las cosas más, incluso simpáticas, hasta lo más dramático, hay de todo. ¿Cuántos personajes hablan en este libro? Carlitos, ¿cuántos personajes hablan en este libro? Se me fue la señal a Carlos. No me escucha de vuelta. ¿Quién? Ahí sí. Te preguntaba si ¿cuántos personajes son los que hablan en este libro? Mira, en el libro hablan 22 personajes. Uh-huh. 22 personajes, 22 dirigentes, o sea, 22 personajes que son dirigentes, entrenadores, futbolistas de la época, árbitros, de todo, periodistas, de todos los ambientes, abogados también. ¿Estuviste en cada una de las entrevistas? En todas las entrevistas. En todas las entrevistas. ¿Cuál es el personaje más freak? A ver, para ti. A ver, como, no sé si la palabra sea freak, pero sí fue muy simpática la entrevista con Gabriel Rodríguez, que era el presidente del sindicato futbolista. Uh-huh. Lito Rodríguez tenía una gracia única para contar la anécdota, y era una anécdota muy dramática, y le metía su garabatito por ahí, loco, y todo. Realmente muy divertido como está contado en el libro. Y bueno, ese es como el personaje así como más distinto. Ahora, personajes como freak, propiamente tal, todos tienen algo de freak. y todos tienen su, su cuenta ahí, y todos tienen algo que te deja impresionado. Carlos, tengo una pregunta ya como para... Carlos, sí, tengo una pregunta ya como para finalizar, y abusando tu tiempo y tu espacio y tu momento y tu vida y todo lo demás. Y tu estrellato, ya. Y ser una estrella hoy que la está cortando, ¿ah? Que la está cortando con el cincel, ¿ah? No, ¿quién la va a estar cortando con el cincel? ¿Ah? Está bien, porque el trabajo se nota que fue acucioso y que además fue grande, porque 22 personajes, entrevistar a 22 personajes no es, no es papita, pues. No es tarea fácil. Claro, la pregunta que tengo es la siguiente. Está agotado, además. Carlos, la pregunta que tengo es la siguiente. ¿Algún campeonato de esos años 80 fue arreglado? Igual. Arreglado, mira, eso sí que es muy difícil establecer de que un campeonato haya sido arreglado, porque todos dicen que Colo Colo ganó mucho en esa época, pero en realidad Colo Colo no ganó tantos títulos en esa época, para nada. Yo creo que en los 80 ganó más, en los 70 no vio una Colo Colo. Y bueno, sí hubo forma, hubo campeonato arreglado desde el punto de vista de la cantidad de equipos que subieron. Acuérdate que el campeonato del año 83 pasó de 16 a 22 equipos, con el concepto este de las buenas plazas, que por ejemplo, si Wander iba último, pero no importa, no descendía porque era una buena plaza, porque Valparaíso era una buena plaza, entonces era interesante para la gente que Valparaíso fuera una buena plaza, y pasaba para los dirigentes, que era para el público, y así empezaron a hacer buenas plazas y subieron equipos a segunda, de tercera a segunda, y se fue, se empezaba a llenar de cosas. Perfecto. Y ese, esos campeonatos eran ayudados también por el régimen que pedía que el fútbol se expandiera, porque en esa época se crea Cobreloa, se crea Iquique, Osorno, Puerto Montt, son inventos para tener a la gente ocupada viendo fútbol. Carlos, y en esa época, ya que hablamos de los equipos tradicionales de nuestro país, ¿la selección chilena qué papel jugaba en este tema? Mira, la selección chilena, a ver, estuvo involucrada en esto muy desagradable, porque primero una juvenil, la sub-20 del año 79 de Paysandú, fue la que falsificó los pasaportes, ayudados por el régimen y por el presidente de la Asociación Central de Fútbol, que era un militar, Eduardo Gordon, y el padre del actual director de Carabineros. Y él, claro, él estuvo metido en este tema de los pasaportes, donde, donde claro, o sea, él fue un dirigente que ayudó al, ayudó, estuvo metido, involucrado ahí en ese tema, y sorprendió a los jugadores que, de los 22 jugadores, me parece que eran 19, estaban con la edad adulterada, eran mayores de 20 años y se fueron detenidos y hubo cárcel para el técnico de esa época, era Pedro García, y bueno, en ese equipo estaba metido el Cóndor Roja. Después el mismo Cóndor Roja del año 84 ante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles da positivo por dopaje, y después el año 89 viene el tema de Maracaná y la bengala, entonces Cóndor Roja no es una víctima, y eso que queda muy claro, porque muchos victimizan al Cóndor Roja cuando en realidad Cóndor Roja no era muy santito. ¿El maracanazo es parte de esta intervención, de esto de querer sacarla que, fácil? Yo creo que es una consecuencia de la moral, de los principios morales que había en esa época, que era el tema de ganar a cualquier precio, bajo cual, da lo mismo cómo, y en el fondo es una consecuencia del, de la degradación moral que había en esa época, de cómo se conseguían las cosas, de cómo se manejaba el país también, de cómo los valores no importaban, y en el fondo esa selección chilena de esa, de toda esa época, las selecciones, las diversas selecciones fueron cómplices de un actuar permisivo que llevó al país a algo que realmente no quisiéramos recordar. Entonces el fútbol en esa época sí participó duramente, fue un cómplice, fue utilizado, y también fue actor clave en el devenir de la competencia y en la crisis que vino después, absolutamente. Carlos, estamos muy contentos de tus logros, muy orgullosos también. Has partido a nuestra casa radial. Así es. Humildemente, hace 6 años atrás, seis años, claro. Fundó Juan Carlos, ¿ah? Don Juan Carlos. Oye, espero que te vaya muy bien, que te contraten pronto algún canal de televisión para escuchar Carlos González al toque. Al toque. ¿Mañana dónde vas? ¿A la Magia Azul? No, vamos a un programa que se llama Entre Azules. Ojalá me inviten a la Magia Azul, pero... ¿Con Tito Abad? Vamos a un programa que se llama Entre Azules, que lo hace un muchacho que se llama Christopher Antunes, el dueño de la tienda El 10. Ah, sí, y de la radio azulchile.cl. Así es. Mira, tú estás más informado que yo, Trin. Sí, es que lo hemos seguido, ¿eh? Él ha hecho una campaña re interesante con esta radio, tiene una radiotón para todos los que son chunchos, ¿eh? Esto también para poder apoyar. La Trin es de la U ahora. No, ah, todavía no. Se cambia cada año de equipo. Claro, a lo mejor postor. Qué bueno, me parece bien, Trini. Está bien que estés tomando buenas decisiones a esta altura de tu vida. Claro, siempre hay tiempo, ¿no? Siempre hay tiempo. Pero es interesante el programa al que va a ir Carlos. Este muchacho, como te decía, ha hecho una campaña re interesante para su radio y también para su tienda. Claro. Y aparte que la tienda El 10, los futbolistas, es muy recurrente en los futbolistas. Sí. Los futbolistas mandan a hacer casi todas las poleras ahí. Y bueno, y sabes que yo creo que es importante invitar a los futbolistas para que lean. Porque yo creo que el 80% de los futbolistas que juegan acá en el torneo chileno juegan PlayStation. Y no leen. Entonces sería bueno que los padres empezaran a leer, a cultivarse y a cachar que la cosa no empezó con ellos. ¿Ah? Porque el fútbol tiene más años que un cerro. ¿Ah? Claro. Edson Puch es así, ¿eh? Se cree sí. Intocable. ¿Eh? No, sería bueno. Gracias, no me la agarraste. Oye, mira, a propósito de futbolista, en el libro sale el testimonio de Iván Dobut, que para los que no saben, él es el abuelo de Felipe Seymour. Mira, es el abuelo de Felipe Seymour. Viene de familia, él ya tiene sangre entonces. Claro, y de hecho Dobut tiene la gracia de que fue militar y fue director de IGEDER, pero lo sacó Pinochet y Pinochet lo pasó a retiro. Porque él intentó hacer las cosas bien, y en esa época Luis Santibáñez con Abel Alonso amenazaron con irse a pagar y dejaron la escoba y Dobut pagó los platos rotos. A ver, Carlos, el Cheto Santibáñez se puso rebelde. Justamente, entonces, y te das cuenta que, bueno, Dobut fue el que la dio negra con Pinochet. Y ¿Carlos? Él siguió como dirigente después, pues, de la Confederación Sudamericana de Básquetbol, que él siempre fue el básquetbol, entonces tenía una trayectoria deportiva. Así yo creo que Felipe Seymour probablemente se haya leído el libro, se lo esté leyendo. Pero es un libro muy recomendable para todos. Sí, es que es interesante conocer la historia de lo que se está haciendo también. Es una interesante invitación a los futbolistas, ¿sabes? Además que para que lean. ¿Y por 9 luquitas? ¿Qué van a perder por 9 luquitas? Nada. Además que van a aprender mucho. Con la plata que ganan, está feliz, porque compren el libro. O sea, pueden comprarle a toda la familia si quieren. Claro, y tranquilo. Sí. Oye, una pregunta para los dos y para que cerremos el ciclo tocando el corazón azul de ambos. ¿Está en crisis la Universidad de Chile? Ahora, actualmente. Mira, yo no sé si es una crisis, pero creo que la U perdió mucho cuando se fue Montillo y se fue Olivera, porque hay que tener en cuenta que la U yo creo que se equivocó con los refuerzos, con los reemplazantes de Olivera y de Montillo, porque Montillo es un jugador que es un 10, que es un jugador que encara hacia adelante, que en la U el que tiene características más similares es Puch. Pero si querían traer un jugador para reemplazar a Montillo, no era Guillermo Marino. Guillermo Marino juega en otra posición y además siempre se le ha criticado en los clubes que ha estado por su actitud un poquito displicente. Entonces yo creo que los refuerzos iban por otro lado. Me da la impresión de que había que buscar mejor y había que invertir más de repente, invertir mejor, porque a Marino lo trajeron por mucha plata y yo creo que Marino no vale lo que él cuesta. Y bueno, el caso de Carlos Bueno hay que verlo en los clásicos. Yo creo que el clásico va a ser clave para ver a Carlos Bueno. Así es. ¿Y el Peluso? ¿Bien? ¿Mal? Mira, yo creo que Peluso de repente anda peluceando. No, jugar un término que está bien de moda y bien medio manoseado, que se le salió la cadena. De repente a Peluso se le sale la cadena porque cree que si bien es un buen estratega, plantea los partidos bien, pero de repente se equivoca y feo, y me parece que se equivoca siempre en lo mismo, y me parece que es un tema de actitud. Y si tú te fijas, los jugadores de la U, cuando la U está perdiendo, pelean feo con Peluso. Victorino, cada vez que la U ha perdido, se va como delantero, le da lo mismo y reta a Peluso y Peluso le grita cosas y Victorino le contesta y todo. Yo creo que es un tema de actitud, de ser más ofensivo, de querer, de atacar cuando se tiene que atacar y defender cuando se tiene que defender. Yo creo que la U defiende mucho y ataca poco. Defiende más de la cuenta y ataca poco, ataca menos de lo que debiese atacar un equipo que como la U, que en realidad siempre debe estar proponiendo, ¿no? Eso se ve desde el partido de Chivas, Carlos. Sí, pues. Cuando vino el receso, algo le pasó a Peluso ahí. Así es, el partido con Chivas. Estaban jugando a 3 metros allá los de Chivas, si es lo que querían. Lo planteó muy mal, lo plantearon muy mal, muy defensivamente. No, los jugadores jugaron a no perder y perdieron. Obvio. Jugaron a no perdieron. Peluso más encima hizo mal los cambios. Y ahí un tema de conceptos también, porque no manejas bien el plan de contingencia, no piensas bien lo que hay que hacer y bueno. Ahí, ¿lo sacarías? Mira, yo creo que a Peluso habría que esperar hasta fin de año. Veamos, porque ya. Igual la U por momentos sí mostró un buen fútbol, pero... Pero esto no es normal dentro de una campaña tan agotadora como la que ha tenido la Universidad de Chile, que es... tener bajones, pero yo creo que esto tiene directa relación con lo que pasó con Montillo y con Olivera, que no los supieron reemplazar y eso fue decisivo. Me parece que ahí también hay un error de Peluso y de los dirigentes. De dirigencia, claro. Claro, pero sobre todo de Peluso, quien es el que propone los nombres. Uh-huh. Entonces, una vez que... Yo creo que si la U no sale campeón, es un fracaso. Porque la U tiene plantel para ser campeón, se invirtió mucha plata, si bien se hizo una buena campaña en la Libertadores, pero la U pudo haber ganado la Copa Libertadores. Pero sí, el problema fue que no se creyó en el cuento cuando había que creerse. Y ahí están las consecuencias. Son más o menos lo que pienso de la U. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Estamos contentos. Y espero ir pronto a la radio. Ah, ¿es la idea? Sí, voy a ir para allá porque... Yo tengo un viaje, lo más probable, fuera del país, así que ahí te esperan a unos pitutits. No sé, pues bueno. Solo Dios te invito para el próximo lunes para que conversemos del libro. Ya, pues. Ah, de 5 a 6 estoy. Ah, mira. Ya, sé que te pegas tu viajecito, no sé si telefónicamente o vienes acá, no sé. Sí, no, me gustaría ir a la radio, hace mucho tiempo que no voy a la radio por distintas razones y me gustaría ir para allá. ¿No se rompió el empate, ah? No se rompió el empate. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Que siga cortándola, que le vaya muy bien, ¿eh? Gracias. Lo quiero ver en CNN pronto. Al lado del mago del gol, ¿no? Bueno. Luis Omar Tapia al canal del fútbol. Ahí veremos qué pasa. Lo queremos. O sacar de Canal 3 Ignacio Valenzuela. Porque... Sí, bueno, pero... Y a las mujeres les gusta Valenzuela. Sí, pero en realidad... Tu misma Trini me decías que te encantaba Valenzuela. Yo no. O sea, puedo decir objetivamente que el tipo es estupendo, pero la verdad es que no... El aporte deportivo es re poco en realidad. Sí, tiene menos carisma que un zapato, digamos. Re poco. Gracias. Gracias, Carlito. Carlito, un beso. Nos vemos el lunes. Ya, pues. Gracias. Cuídate. Grande, maestro. Grande. Que estén bien. Chau. Chau, ídolo, ¿eh?